Según el Hércules, los derechos protagonizados por los fotógrafos se sancionan en el actual decreto 207/2010, ya que al estar sobre el terreno de juego tanto jugadores como estrellas de Fran se considera invasión. Hombre, dice la mala lengua que esto fuera más grande, pero la verdad es que cuanto menos es curioso el tema, porque esto yo creo que se ha hecho siempre, sobre todo cuando hay partidos de este tipo de trascendencia, no quiero ni decir más de estrellas o de ascenso. Como os comentaba al principio, os vamos a dar algunas notas y estadísticas que creo que son bastante sugerentes. El Elche realiza hasta el momento el mejor arranque liguero desde el último ascenso a primera división. Tras la victoria ante el Hércules, ahora mismo vemos la tabla clasificatoria, y el Elche tiene 27 puntos y es tercero. Esto no lo había conseguido desde la última temporada del ascenso, que ya la Friolera de 24 años. Que lo mejor para los futbolistas es que no se la acaban de creer, eso es lo mejor, que haya euforia en la calle, que la gente esté tremendamente ilusionada, más que por el puesto, por haberle ganado al Hércules en su campo, es entendido. De mañana ya empezaremos a pensar en el Barça. Bueno, pues esta buena racha, que es una 3 que supone haber sumado 13 puntos de los últimos 15 posibles, merced a 4 victorias y un empate, que le han permitido meterse tercero, empatado con el Valladolid, que es segundo. Supone el mejor arranque liguero de los últimos 24 años, insisto, en estas 15 jornadas, superando así el inicio, por ejemplo, de la mejor campaña hasta ahora, la 2004-2005, en la que entonces era entrenador y yo subí, en la que a estas alturas de campeonato sumaba 25 puntos, dos menos que en la actualidad. Para encontrar un registro mejor, hay que remontarse a la temporada 87-88, con Felipe González de entrenador, y en la que el Elche acabó con sus huesos en primera, en la que el Elche contaba en las primeras 15 jornadas con 22 puntos, eso sí, con la anterior reglamentación, es decir, con 2 puntos por cada victoria. Si lo comparamos con el nuevo sistema de puntos, aquel equipo tras 15 jornadas hubiese conseguido 32. Tras 10 victorias, que serían con 3 puntos 30, a 2 empates, 32 y 30. Lo curioso del caso es que a pesar de ir francamente bien, para superar la primera vuelta, 2004-2005, en la que yo subí de era entrenador, que todavía está perdido, que nadie sabe por dónde tiene que parar de banda. Para superar aquellos números, se tendría que en los próximos 6 partidos sacar de 18 puntos posibles 11, porque tiene 27. Para igualarlo, tendría que llegar a los 37, para superarlo uno más, a los 38. Es decir, que de 18 puntos tendría que sumar 11. Es decir, ganar 3 partidos y empatar 2 y permitirse el lujo de perder 1. Claro, si es difícil, pues superar ese registro. Aunque por ahí es mejor, tiene 2 puntos más en la jornada 15 que aquella temporada 2004-2005. Vamos a ver si sigue con esta escena, porque la verdad es que los números son realmente formidables. El mes de noviembre lo titularíamos como la película Noviembre Dulce, no recuerdo mal, de San Cristóbal, en el que el Elche ha ganado de los 4 partidos 3 y no a rivales cualquiera, el Hércules y el Deportivo La Coruña, además del Villarreal B, y empató en Cartagena, donde mereció más. Y podríamos jugar a encontrar las 7 diferencias respecto al Elche de la temporada pasada. Sabéis que todos los martes comparamos cómo estaba el Elche, y además esta comparación cada año nos viene mejor, porque además el entrenador era el mismo. La plantilla era muy similar, en torno a un 75-80% similar. Bueno, pues el Elche el año pasado, a estas alturas, jornada 15, era noveno, con 21 puntos. Estaba del ascenso directo a 9 puntos. Ahora está con los mismos puntos el Valladolid. Estaba a un punto de playoff, el séptimo que era el Valladolid, porque el Barça B, el próximo rival del Elche, estaba metido en medio. El Elche actual no es noveno, es tercero, por supuesto está entre yo, y empatado con el que ostenta el segundo puesto de ascenso. El Elche actual tiene 6 puntos más. El Elche actual en los mismos 15 partidos ha ganado 3 más. El año pasado había ganado 5, ahora ha ganado 6 por los 3 de ahora. Y el año pasado, curiosamente, había perdido los mismos 4 partidos. La diferencia está en los empatados. 3 de los empatados del año pasado, este año los ha. Y también sigue llamando poderosísimamente la atención el capítulo de goles a favor. El año pasado había marcado 14 goles en 15 partidos, un promedio de menos de un gol por partido, y en la actualidad ha marcado 23 goles en 15 partidos. Es decir, ha marcado 9 goles más. Y lo único que es superior en Elche del año pasado es en los goles encajados. Había encajado 14 en 15 partidos, a un promedio de menos de un gol por partido. Este año ha encajado 2 más, 16. Pero sobre todo el dato más revelador, donde está verdaderamente la diferencia, es a domicilio. El año pasado, a estas alturas, el Elche fuera de casa solo había ganado un partido. Esta temporada ha ganado 4 partidos a domicilio. Ahí están las anécdotas. Bueno, pues, como veis, bastantes diferencias y todas muy ventajosas en esta temporada. Yo lo que diría es que, como los jugadores están de día libre, que no escuchen todo esto, están perdiendo los oídos para que no les influya, porque cuando te halagan, te debilitas. Y tener un ataque de éxito a estas alturas sería más difícil. Y además, lo bueno de esta plantilla es precisamente que solo piensa un partido a partido. Pues bien, lo dicen públicamente, no sé si se lo creerá. Me imagino que dentro de los tuyos tendrán un plan de que buscan ascenso directo. Públicamente no lo van a reconocer. No lo van a reconocer, para no autopresionarse y que no les pidamos más. Yo lo tengo claro. En la plantilla hay que pedir, aunque por presupuesto no sea la más poderosa, y ni está entre las 5 más poderosas, con lo que hizo el año pasado, y habiendo mantenido plantilla y entrenador, hay que pedirle que el ascenso sea. ¿Que posiblemente estamos por encima de nuestras posibilidades? Sí. No es ni mucho menos, no es de lejos lo mejor que ni de lejos el Elche tiene las mejores individualidades, pero de lejos tiene el mejor club, la mejor unión, y el entrenador actual de lejos es el mejor de las últimas temporadas, y de lejos está sacando el máximo rendimiento a este grupo de futbolistas que en otras escuadras no triunfaban y aquí sí lo están. Por cierto, el objetivo para irse de vacaciones, los jugadores que han pedido al míster más días de descanso y se han marcado una ruta. Sumar, si no los 9, al menos 7 de los 9 puntos que restan por disputarse en los 3 últimos partidos de la liga. A saber, el sábado a las 4. Él se va a saber. La semana que viene, también a las 4, también otra marca de uno, sábado de Elche. Y el último partido del año, viernes 16, a las 9 de la noche, por los días de TV, Elche al Corcón. Objetivo mínimo 7. Por supuesto, intentar conseguir los dos. Edu Alvarado. Utiliza el transporte público. Utiliza el autobús urbano, adaptado a todas las personas. La mejor forma para desplazarte por Elche. Utiliza el autobús urbano, un transporte rápido, seguro y cómodo. Para realizar tus compras y moverte a cualquier punto de la ciudad, el autobús urbano utiliza el transporte público. ¡Atención, por favor! va dedicada a los jefes que no tienen pensado regalar lotes de Navidad a sus empleados. Decirles que tenemos lotes anticrisis desde 5,95€ y que regalamos dos noches de hotel para 2 personas por comprar cualquier lote sin sorteo. La primera década, la primera parte de la década, sin embargo, estuvimos en segunda vez. ascenso, en empezar bien, hacerte tercero, ganar alertas, esto hace que enganches a esa nueva generación de esta década ya, de esta nueva década, la segunda década del siglo XX, estamos ya en 2011 y vamos para allá. Y esa fusión, ese matrimonio, ese nexo que se está produciendo entre aficionados, los de siempre, por supuesto, y los más jóvenes, que se identifican con el equipo y los jugadores, que a su vez, que se identifican con los aficionados. Yo lo he vivido, insisto, en los últimos 24 años, el tiempo que ha transcurrido desde el último tiempo. Así que estamos en un momento clave de la historia del club. Estamos en un momento clave de la historia del club. Por eso es tan importante ahondar en este sentimiento intrínseco que hay ahora mismo entre una parte y otra. La unión hace la fuerza. Muchas veces hemos dicho que los jugadores a nivel general y otras temporadas eran mercenarios, como lo somos todos, que no podemos por dinero, pero hay que reconocer que esta plantilla lo demuestra en el campo y también lo demostró con sus declaraciones en partidos claves, está con la afición y el movimiento se demuestra, no tiene más que ver con los medios que habéis colgado en páginas web, en el blog, en nuestros enlaces, en Facebook, en press, lo que grabasteis con vuestros teléfonos, con vuestras cámaras, cantando en aromas, cantando los goles, grabándolo todo, la celebración de los futbolistas, la verdad que te ponen los pelos como el carro, ¿no? Los pone de punta, es emocionante, ¿no? Ver que se está produciendo ese movimiento histórico que hacía muchas décadas, mejor dicho, muchos meses, muchos años y varias décadas en los sectores. Vamos a terminar con ese corazón de lo que fue el derbi contra el Hércules. Antes, Araceli, teníamos, vamos a cerrar ya con algunas de las respuestas de los aficionados, las cosas que vivieron en el derbi, porque ayer se vivieron muchas, en el debate también, sí. Pero nos hemos dejado algunas cosas, ¿no? Sí, preguntábamos qué se ha quedado a la gente del derbi del domingo y resumiendo un poco de la gente que pues, con la afición, ¿no? Como se comportó la afición franjiverde, la unión y el compromiso que tiene el equipo y que se ve en el campo, la celebración también que los jugadores llevaron a cabo tras el partido final del partido, que se vayan celebrando con la afición. También muchos se quedan pues, con la cara que se le quedó a los jugadores, ¿no? Tras la cara de este derbi. Mucha gente también dice que no le gustó nada que ojalá quitara a Nicky Bill, y otros también destacan el buen juego y lo bien que lo hizo a Chagui en el terreno de juego. Así que eso es más o menos lo que la gente le gustó y lo que se quedó de este derbi. Bueno, pues la verdad es que, como digo, esas celebraciones, el hecho de que, y además lo hacían los futbolistas, que se oía durante casi todo el partido más a los 2.500 de Elche que a los 20.000 de Alicante. De hecho, Nicky Bill ha publicado hace un momento, hace una hora, un tweet en el que dice textualmente que no tengo palabras sobre el partido contra Hércules. Nunca había visto una atmósfera tan grande como nuestros seguidores hicieron, pero voy a dar las gracias a la afición por eso hemos conseguido hacer el partido. Está muy bonita porque alguien dirá, hombre, de 38.000 aficionados en el derecho de ganar, sí, pero era un partido mucho más especial. Aquí de lo que se trata es de resaltar, de destacar el hecho de que los 1.500 cristianos viajaran hasta Alicante, pero todos juntos, todas las calles unidas, nadie separado, todo el mundo con las banderas, cantando lo mismo, siendo una auténtica familia. Eso es lo que nos gustaría que fuese, una auténtica familia. Luego, claro, cada uno de su peña y cada uno puede tener diferencias, pero lo bonito es que ahí era la afición de Elche, era la afición de Elche, representaba una ciudad y los jugadores se quedaron absolutamente alucinados de ver pues, cómo animaban sin parar durante todo el partido. Y eso es importante, que no se abrimos una nueva encuesta hoy, Paco, si te parece. Claro. Preguntamos qué objetivo crees que debe perseguir el Elche en esta temporada. Tres opciones: el ascenso directo, jugar el playoff o no descender. Podéis votar en nuestra página en Facebook en Incuestres.es. También podéis dejar vuestros comentarios de por qué os parece en nuestro portal multimedia en Incuestres.es o también en nuestra vía por Twitter en Incuestres. Es decir, que de momento el 100% de los votantes piensan que el Elche debe perseguir el ascenso directo. Yo desde aquí pediría en esta encuesta realismo. Sé que me parece oportunista sacarla ahora por aquello de que nos vamos a Río, acabamos de ganar el Elches y está claro que todo el mundo va a votar el ascenso directo. Pero yo pediría intentar abstraerse un poco de esa victoria contra el Hércules, ser lo más realista posible y votar con la cabeza, no con el corazón. Con el corazón ya sé que sería un 100% y ya estén sobre. Pero hay que intentar ser realista. luchamos por el ascenso directo y no lo conseguimos, pues siempre nos queda el sello. Como apostar siempre por el 10 y si entramos en el 8. Correcto, el mismo. Bueno, pues vamos a escuchar a uno de los futbolistas, por ejemplo, Edu Albacar, que vive en Alicante, que es de Leche, que ya puso en antecedentes a algunos compañeros que le presentamos ayer. Esa victoria hoy mañana se trata, pero yeah. realmente, o sea, uno recordar la patada de Nicky o la obra de trabajo táctico que ha realizado durante 70 minutos, creo que es espectacular, por ello, Mantecón seguramente haría más de 12 kilómetros de ayer, o sin igual, la gente suele ver las cosas malas, la gente que estuvo a nosotros en 70 minutos, con Ángel y Nicky arriba, presionando de eso. Santa y Bobacar, que siempre se caracteriza por hablar bien en el campo e incluso fuera de él, sobre todo siendo muy, muy clarito, que las críticas no les afectan, todo el mundo cuenta que hablan bien de nosotros, pero que no les afectan, y además, antes de un momento que están tratando, y ahí está el tercero, a pesar de las críticas. Si el Hércules es el que juega bien, superior a que es libre. Bueno, cada uno desde su casa lo que deberá tener un punto de vista. Un Eurobacar que está viviendo su segunda juventud, que marcó su primer gol de esta temporada, que sacó el córner del segundo gol, que la mitad de goles de Leche pues, prácticamente salen de las puertas de Eurobacar en la estrategia o en los centros, y que desde luego es una de las ventajas que tiene para sacar del rendimiento de muchos futbolistas, que a lo mejor en sus equipos estaban teniendo oportunidades. Y Eduardo Bacar es un vivo ejemplo. El Rayo Vallecano no lo quería. Primero dijo que no, luego cuando ya lo queríamos nosotros dijo que sí, pero bueno, no lo utilizaba. Sandoval quería gente joven. Y ahí está el rendimiento de Eduardo. Disfruta cada viernes y sábado en familia o con amigos en Restaurante Rincón de Galicia. O en Saldilla. Llega pescados y mariscos frescos, carne a brasa, ribeiros y mariños, ¿te apetece? En Barra las mejores tapas y cada día un buen menú casero, desayunos, almuerzos y estas navidades, a toda reserva para comidas y cenas de empresa, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo y Roscón. Cada día la mejor gastronomía gallega en Restaurante Rincón Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche, teléfono 96-667-0430. Arrocería Giro Pichón, elementos culinar. Ahora para vuestra mayor comodidad, todo infantil con Pichón. Para que nuestros hijos jueguen mientras disfrutáis saboreando de un buen arroz. Nueva Arrocería Giro Pichón con la garantía de culinar, restobar. Información y reservas en el 96-663-0068. Alquila coche desde solo 15 euros al día en EMZ. Alquiler de turismos low cost. Como lo oyes, low cost renta car. Tu coche desde 15 euros al día. EMZ low cost renta car. From 15 euros per day. EMZ. Alquiler de vehículos. Low cost renta car. Teléfono 607-643-646. Telephone number 607-643-646. Climatiza tu hogar con Metacar, la habitación de los niños, el baño con toalleros eléctricos encontrados. O climatiza toda la casa por menos de lo que te imaginas. Metacar, especialistas en suelo radiante eléctrico. No quita espacio, es limpio, seguro y no tiene mantenimiento. Ideal para reformas y obras nuevas. Visítanos en metacable.es y comprueba todo lo que podemos hacer para tu confort y el de los tuyos. Metacable, el mejor calor. Club de boxeo de la chica de Santa Mona organiza el primer trofeo de boxeo Villa de Santa Mona el sábado 3 de diciembre a las 21 horas en el pabellón José Antonio Alemán de Gran Algar. Tendremos espectaculares combates con Eduardo Álvarez, José Cerezo, Víctor García, Hamza Misawi, Ramón Antonio El Caligüero y contaremos con la presencia del campeón de Europa, Kiko Martínez. Patrocina plan de competitividad turística de Santa Mona. Consellería de Turismo, Tour España, Ayuntamiento de Santa Mona. Pero, ¿cuántos de jugadores de Elche, que insisto, con peso específico, como es el caso de Pellegrini y Echeita, la pareja de centrales, que viene siendo la pareja titular y lo fue también frente a Hércules. Sobre el tema del ascenso directo, Pellegrini es otro de los que lo tiene clarísimo y responde así cuando se le pregunta si a partir de ahora, pues ese tiene que ser el objetivo. Sergio Pellegrini. Bueno, ya pues ahora estamos clasificados y eso nos dice y da mucha motivación, pero no nos podemos, como he dicho antes, no nos podemos creer más de lo que somos. Creo que la línea a seguir es la que tenemos, la de humildad, la de ilusionar a la gente que está con nosotros y seguir trabajando, pero no descuidar que nuestro objetivo hasta ahora es y sigue siendo el paso a paso, partido a partido y el conseguir la y pensar que podemos optar a los mayores, aunque sí, creo que la ilusión es la que somos cosas muy buenas. Pues no podemos creernos más de lo que somos. Me apunto a la frase porque realmente es lo que resume el sentir de esta parte. Chico, pues les han hecho un lavado de cerebro desde el año pasado espectacular, pues que lo llevan en la sangre, lo llevan en la genética, que es gente muy humilde y que no se cree nada. Hombre, además de que cuidado, no vendamos la moto antes de sacarla del garaje, que podemos pegarnos un boquetón impresionante. Precisamente sobre la clasificación, verse allá arriba, hablaba Echeita. La clasificación, bueno, no ha sido tan importante en un principio porque ya no estamos ni en el ecuador de la temporada y aunque estemos ahí arriba, pues está claro que todo el mundo desea estar lo más arriba posible y cuanto antes mejor, pero bueno, todavía sabemos que queda muchísima liga, tenemos que ir partido a partido y tener los pies en el suelo, porque sabemos que cuando no tengamos esta regularidad o los resultados no nos acompañen, sabemos que vamos a caer de esa zona, así que tenemos que ir con prudencia y partido a partido. Y que no se ha ganado nada todavía, hay que ser ganado a tiempo, se ha ganado al tiempo, y eso es un dato muy importante. El Elche ha jugado ya contra todos los aspirantes importantes, de promedio, de nuestro. De Fuste, está a los que se le ha ganado, Huerta, el Hércules, el Deportivo de la Coruña, el Rodrigo y el Murcia. Me tomo que porque sigue ahí arriba, a pesar de que sea un recién ascendido, pero por historial y por lo que está haciendo esta campaña, está ahí. Y ha perdido con los otros tres, perdió contra Valladolid, Almería y Córdoba. No veo más aspirantes serios. Sí que el Sabadell ahí puede meterse por estas piedras, Palma. Está desinflando bastante. De momento no veo más. No suele empatar el Elche contra otros equipos, pero bien, está bien. Ha ganado 4 y ha perdido 3. Y está en la segunda vuelta contra. Vaya que si cuenta el Calaveras partido. Por cierto, lo decimos en titulares, la noticia es que todavía no hay noticia. El grupo inversor italiano, presentado por Alessandro Rossi, que está esperando esta semana una respuesta del Consejo de Administración del Elche de Fútbol, que encabeza su presidente José Pulte, por la oferta realizada para hacerse con él al menos el 21% de las acciones del club. Ya os adelanto que el presidente del club no está por la labor con esa fórmula de comprar las acciones a través de la fundación. Otra cosa sería que se las comprasen a los miembros del Consejo o ex presidentes que tienen muchas acciones. Pero de momento ese no parece el caso que el club de inversor. Antes de despedirnos, recordamos la encuesta que hemos preguntado hoy, ¿qué objetivo crees que debe perseguir el Elche esta temporada? De momento un 85% de los votantes opina la opción del ascenso directo y un 15% piensa que su objetivo es jugar el playoff, 0% por lo tanto opina que el objetivo es no ascender. Casi muy distante de ciencia ficción. No entra el diccionario ya del Elche. El Víctor Ruiz, por ejemplo, dice que debemos conseguir los 50 puntos cuanto antes y asegurar su playoff. Los últimos 5 partidos y echar el resto en los últimos 5. Cada uno tiene que esa es la teoría. Con la noticia para Nicky Bill, que es fan de Buki, que dice que ha anunciado recientemente en un diario deportivo que no jugará ni en Europa ni en España. Nicky Bill. Buki ya no va a jugar. Bueno, ya veremos. El plato de arroz le pasa a Buki. Gracias, Araceli. Hasta mañana. Mañana a todos vosotros por la atención. Son las 2. Ahora os dejo con directo Marcará.